Autoestímate. La mayoría de las personas en este hermoso planeta sufrimos de alguna carencia de amor hacia nosotros mismos. Todos lo sabemos. Pero, ¿cuántos de nosotros consideramos esa falta de autoestima? ¿Y tú? ¿A ti te gusta cómo eres? ¿Te gusta tu aspecto? ¿Te gusta lo que has conseguido en la vida? ¿Te gusta pasar tiempo a solas contigo mismo? ¿Te sientes feliz y satisfecho con tu vida? A lo largo de los tiempos, épocas y de las numerosas observaciones, hemos averiguado que los bebés no dudan de su propia grandeza y perfección. No temen reclamar lo que quieren, expresan libremente sus emociones. Aman todo su cuerpo. Tú también has sido un bebé y te has sentido así, perfecto. Nacemos sabiéndonos perfectos y merecedores de todo lo mejor. Pero según vamos creciendo, somos bombardeados con mensajes de adultos que poco a poco disminuyen esa evidencia. Nuestra valía empieza a caer. No lo hacemos lo bastante bien, no somos lo bastante buenos, no somos lo bastante altos, delgados, guapos, inteligentes, atractivos, y terminamos haciendo nuestras estas opiniones externas y creyendo que no somos merecedores de la felicidad. Así es como empezamos a olvidarnos de quiénes somos y qué hemos venido a hacer a esta vida. Nos damos la espalda a nosotros mismos, a nuestro propósito principal. En la mayoría de los casos, hacemos lo que se espera de nosotros para ser, al menos, aceptados y reconocidos. Lo que queríamos realmente ya no importa. Con el tiempo nos olvidamos de qué es lo que nos haría sentir vivos, plenos, felices. Estamos muertos en vida, y aunque nos sentimos vacíos, formamos parte del grupo. Casi todos tenemos ideas absurdas sobre quiénes somos y sobre la forma en la que hemos de vivir nuestra vida. Ideas que muchas veces nos limitan y dificultan de manera sutil nuestra propia aceptación. ¿Te suena alguna de estas frases? Soy un perfecto imbécil. Estoy tonta. No soy lo bastante listo, alto, delgado, fuerte, inteligente. El dinero cuesta mucho ganarlo y desde luego no es para mí. Todas las mujeres son malas conductoras y los hombres unos niños. A nadie le importa mi opinión. Piensa mal y acertarás. No te fíes ni de tu padre. Nadie me puede amar. Nadie me entiende. Etcétera. La base de todo problema, de todo malestar o sensación molesta es siempre la falta de amor. Empezando por uno mismo. Como ya sabrás, nadie puede amar a otro, por mucho que lo verbalice, mientras no se ame primero a sí mismo. No es muy difícil aceptarnos por falta de estima hacia nosotros mismos. No por culpa de los demás. Pues llevamos dentro esos supuestos defectos que nos hacen imposible considerarnos y creernos tal y como somos. Nos exigimos ser perfectos, según una perfección común y aprendida. Y si no lo somos, no podemos sentirnos bien sin la aprobación de los demás. Pero, ¿quién te ha dicho que debas de ser perfecto? ¿Tu padre? ¿Tus profesores? ¿Tu filosofía o religión? ¿Acaso conoces a alguno de ellos que sea perfecto? De ser así, ¿Has averiguado alguna vez en qué se basa esa perfección? Por mi parte, yo no conozco a nadie que sea imperfecto. Solo conozco a personas que necesitan de su propio corazón para descubrir toda aquella belleza que guardan en su interior y que han venido a exteriorizar día tras día en este planeta y a su ritmo. ¿Sabías que existen unos sencillos pasos en el sendero del respeto y aceptación de ti mismo? ¿Sí? Pues si lo sabías, permíteme recordártelos. Y si no lo sabías, deja que te los presente. El primero es dejar de criticarte. La mayoría de las personas tienen el hábito de la autocrítica tan arraigado que no les resulta fácil deshacerse de él. La mayor parte del tiempo ni siquiera son conscientes de estar criticándose o criticando. De bebés aceptábamos la vida tal y como era, pero al crecer, respondiendo a una especie de solidaridad con los que nos educan, incorporamos sus opiniones. Abandonando así a las nuestras, les dejamos nuestro poder, nuestra lucidez, a un sistema de creencias ajeno al nuestro, y empezamos a aceptarlo y considerarlo como propio. Así, por ejemplo, es como aprendimos a criticar. Es posible que nos hicieran creer que para ser una buena persona, responsable y eficiente, era necesario que nos criticásemos a nosotros mismos según los criterios de un perfeccionismo humano, jamás alcanzado por ninguno. Pero en realidad, fíjate un poco en esto. ¿Qué conseguimos al utilizar ese comportamiento normalizado, sino imponernos la creencia de que somos unos inútiles, interrumpiendo así el flujo natural de lo bueno que hay en nosotros? De hecho, si te has parado un poco a observar en tu entorno, habrás podido ver con facilidad que las personas que critican suelen ser también muy criticadas. Por ley de la atracción, lo que emitimos lo recibimos de vuelta. ¿Qué otra cosa podemos hacer que darle las gracias a esta regla universal? Obviamente es muy útil darse cuenta de que, por lo general, aquello que criticamos en los demás es precisamente aquello que no nos gusta en nosotros mismos, aunque no lo estemos manifestando de la misma manera que la persona a la que estamos criticando. Todo comportamiento negativo tiene muchas caras. Fíjate en todas las que posee la adicción, por ejemplo. El reflejo de los demás, en realidad, es un precioso apoyo que nos proporciona naturalmente el propio universo. Este apoyo solo pretende ayudarnos a afinar nuestra personalidad, aunque muchos de nosotros todavía no lo hayamos entendido, y sigamos privilegiando así a nuestro sentimiento de superioridad y su cortejo de palabras adictas a la crítica. Al autocriticarnos, también estamos rechazando aspectos de nosotros mismos. Lo que nos olvidamos de considerar es que de esa crítica nace la culpa y de la culpa el inseparable castigo. Sí, el castigo y sus numerosas manifestaciones que rápidamente se apuntan para ayudarte a destruirte un poco más, ya sea comiendo en exceso, poniéndote enfermo, fumando o bebiendo en exceso, comiendo alimentos que no te benefician, etc. Pero ¿para quién queremos ser perfectos? ¿Acaso crees que has nacido para satisfacer a las exigencias y expectativas de alguien de tu infancia? ¿De alguna persona que por no haberlo logrado ella misma te encargó a ti que lo hicieras por ella? ¿Es posible que tú te estés abandonando y que estés saboteando tu vida por complacer en realidad a la patología o a la parte más ignorante o simplemente negativa de una o varias personas que desde tu infancia signifiquen mucho para ti? Demasiado en este caso. ¿Podrías aceptar que quizá los que te educaron estaban ellos mismos equivocados, que también ellos fueron educados desde la exigencia y que, desde su parte naturalmente más sana y más amorosa, jamás te habrían cargado a ti con ningún mensaje negativo? He podido observar a lo largo de mis años de trabajo que numerosas personas habían saboteado sus propias vidas, creyendo así responder fielmente a los mensajes transmitidos por sus padres o educadores, aunque estos mensajes negativos en realidad no hablaran de su verdadera personalidad y naturaleza. Pues todos, nuestros padres también, somos hijos del hombre, es decir, del que vino a este planeta a descubrir y manifestar su realidad divina, y no a esconderse como seguimos haciéndolo, detrás de una mente humana limitada y limitadora por ignorancia. Decídete a dejar todo esto atrás. Simplemente sé. Descubrirás entonces que eres una persona maravillosa, tal y como eres hoy, que dispones, como cada uno de nosotros, de ese poder de evolución que habla sin palabras, de tu realidad perfectamente imperfecta. Aquí es donde nuestra realidad humana cobra todo su sentido. No temas a la oscuridad mientras, de forma natural, de acuerdo con las leyes de la evolución, estés potenciando tu propia luz. Si al escucharme hablar aquí te surgen pensamientos tales como «Sí, pero no habla de mí» o «Si supiera las cosas tan feas que hay en mí, no sabe lo mal que yo me comporto», entonces no has entendido que tú eres una persona maravillosa, tal como eres ahora mismo, porque lo eres por naturaleza. Simplemente haces lo mejor que puedes, en función de tus propios conocimientos y conciencia, en acuerdo con tu propio ritmo de evolución. En el momento que elegimos cesar la crítica, surge el respeto y la aceptación por uno mismo. De ser así a partir de hoy, comprobarás tú mismo que es una verdadera delicia levantarte cada mañana y compartir un día más contigo mismo. Descubrirás formas más sanas y agradables de satisfacer tus necesidades y de expresar lo que realmente quieres. Aunque no lo tengamos presente, cada uno de nosotros tiene un papel único en la Tierra, papel que se oscurece y debilita al criticarse. Deja de asustarte. ¿Cuántas veces nos hemos ido a la cama imaginándonos lo peor que podría pasarnos en relación a un problema que tuviésemos? Somos nosotros quien permitimos que estos pensamientos paralizantes y negativos perduren y se repitan. ¿Te has dado cuenta de que nadie puede pensar por ti y nadie puede meterse en tu mente e imponerte qué ni cómo pensar? Cada vez que identifiques una de estas ideas paralizantes, dite con fuerza: elijo mantener únicamente los pensamientos que son dignos de mí. ¿Podrías ser amable y cariñoso y paciente contigo mismo? Pues la impaciencia solo es una resistencia ante los cambios o nuevas formas de aprender. Deseamos tener la respuesta ya, sin haber aprendido la lección, sin haber dado los pasos necesarios. Escojamos ahora mismo meternos en la piel de un jardinero, por ejemplo, y ver nuestra mente como si fuera la de un jardinero. Imagina tu mente como un trozo de tierra en el que puede haber zarzas de odio hacia ti mismo, piedras de dolor, montones de rabia y de preocupaciones. También puede que observemos árboles llamados miedo o arbustos de culpa. Si lo pensamos un poco, reconoceremos que una tierra que da tantas cosas no puede ser ni mala tierra, ni tampoco pobre. Aceptaremos entonces que lo único que nos está diciendo todo ese desorden es que necesita herramientas como nuestra atención y nuestro cariño y también una buena dosis de voluntad propia para empezar con paciencia una buena poda. Una vez que hayamos limpiado el terreno de las hierbas indeseables, de zarzas y piedras descolocadas, y lo hayamos abonado bien, podremos sembrar nuevas semillas de alegría y de prosperidad. El sol brillará entonces sobre nuestro trabajo y la lluvia saciará tanto como sea necesario todo aquello que crece en ese nuevo jardín mientras nosotros lo abonamos y cuidamos amorosamente. El proceso de crecimiento requiere su tiempo. Aunque al principio parezca que los cambios no son lo suficientemente rápidos, cuando utilizas tu paciencia, pronto disfrutas de todo aquello que has sembrado tú mismo con el poder de tu corazón, la constancia de todo tu cuerpo y la habilidad de tus manos. Lo mismo sucede en la mente. Tú seleccionas los pensamientos que vas a mantener y nutrir. Potenciando tu perseverancia natural, verás cómo crecen esos pensamientos y se convierten en ideas organizadas que crecerán felices en tu nuevo jardín de experiencias deseadas y se convertirán en situaciones y experiencias excitantes y gratificantes para ti. Es natural que a veces te equivoques y cometas errores. Solo es natural. Sé cariñoso con tu mente. Deja de culparte y de sentirte culpable por tener pensamientos negativos. Pues además de que esto es lo que te han enseñado otros, porque ellos mismos lo hacían, los pensamientos negativos son simplemente señales que vienen para advertirte de que tu vibración está bajando de nivel. Agradéceselo. Cada vez que te venga un pensamiento negativo, dile: gracias, ya lo he entendido. Y déjalo ir. Elógiate. Permítete pedir ayuda. Ama tus rasgos negativos. Es decir, estate atento a ellos y elige superarlos. Cuida tu cuerpo. Reeduca tu mente, por ejemplo, con los mensajes poderosos. Como sabemos, nuestras creencias crean nuestras experiencias. De todos los pensamientos que nos llegan al cabo del día, nosotros elegimos sobre cuáles reflexionar. Las afirmaciones positivas son mensajes poderosos que nos ayudan a elegir y reprogramar nuestros pensamientos hacia otros más positivos y benéficos. Las afirmaciones dichas desde nuestro poder interior, no desde la repetición y con fuerza, tienen un poderoso impacto en nuestro inconsciente. Van creando una nueva apertura y disponibilidad, nuevas experiencias y pautas de pensamientos. La constancia aquí es de suma importancia. Acéptate ahora, ya, en este preciso instante. No esperes a haber arreglado las cosas o a que cambien los demás para aceptarte y respetarte tal y como eres tú. El momento de poder está siempre en el presente, ahora. a partir del momento en el que tú te tienes en cuenta, te quieres a ti mismo. Atraes a personas que también se quieren a ellas y te van a querer a ti. El objetivo es descubrir el amor incondicional que llevamos naturalmente con nosotros de forma innata. Y para permitir ese reencuentro, hemos de empezar por aceptarnos y amarnos a nosotros mismos. Se acabaron las autocríticas destructivas. Si las habituales y convencionales críticas fuesen sanas y constructivas, el mundo sería ya lo que naturalmente es, un paraíso más. No estamos aquí para contentar a otras personas desde la obligación y la necesidad de asegurarnos que somos buenos, ni para vivir conformes a cualquier directriz social. Solo podemos vivir a nuestra manera, privilegiando nuestra propia evolución y caminar por los senderos de nuestro corazón, creando así nuestra propia realidad. Cuando abandones este planeta, no te llevarás a tu pareja, ni a tu coche, ni a tu casa, ni a la buena opinión que pueden tener de ti tus vecinos. No. Pero sí te llevará a ti, la experiencia misma, amorosa, que nutriste y privilegiaste durante tu vida terrestre. Únicamente atrévete a ser feliz.